y nos estabas esperando, mi amor. Ya estamos aquí. Los Capis. Y nos vamos juntos, bebé. Ya es tiempo de decirte lo que siento. Te quiero a ti y decidí jugarme por ti. Yo sé que es una pena y será mi gran condena dejar atrás todo mi hogar, aunque nadie entenderá. Voy a escaparme contigo. No puedo más tener este amor escondido. En ti buscaré mi felicidad. Que me perdone Dios, que me perdonen mis hijos. Voy a escaparme contigo. No puedo más tener este amor escondido. En ti buscaré mi felicidad. Que me perdone Dios, que me perdonen mis hijos. Y sí, ya no aguanto más. Prepara tus cosas, que nos escapamos. Yo sé que es una pena y será mi gran condena dejar atrás todo mi hogar, aunque nadie entenderá. Voy a escaparme contigo. No puedo más tener este amor escondido. En ti buscaré mi felicidad. Que me perdone Dios, que me perdone mis hijos. Y en Buenos Aires, ¿cómo se divierten santiagueños? ¡Aguante! Voy a escaparme contigo. No puedo más tener este amor escondido. En ti buscaré mi felicidad. Que me perdone Dios.